Aníbal García está con nosotros, él del coro de la Universidad de Río Negro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Walter. ¿Cómo anda, jefe? Buen día, ¿cómo anda usted? Bien, acá. ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo encuentro! Vos sabés que vamos a sacarle el... Por ahí la gente está acostumbrada a, digamos, relacionar los coros con los coros de la iglesia, esos grupos que cantan tan formales y tan corteses que están allá arriba, ¿viste? Que uno no entiende nada de lo que dicen. Creo que lo más importante acá es saber que las 200 personas que van a estar cantando esta noche en el Consejo Deliberante son vecinos nuestros. Sí, eso creo que es lo más importante. Y vecinas que cantan. Exactamente, vecinos y vecinas que cantan, que cantan música popular, o en el caso de los coros de las colectividades, cantan música de sus colectividades, de sus regiones de a las que le hacen referencia, pero son vecinos nuestros, que no son para nada elegidos, ni seleccionados, ni iluminados de la vida, sino gente que le gusta juntarse a cantar, hacer un laburo colectivo, como el de los coros, justamente como el de los coros populares. Así que esta noche a las 20, a partir de las 20 horas, un montón de gente cantando en el Consejo Deliberante. Y la idea es que cada uno hace un poquito, se van turnando. ¿Cómo es? ¿Cómo está pensado, Aníbal, esto? Mirá, Martín realmente lo viene organizando bárbaro. Martín Sánchez, sí, de Extensión Parlamentaria ahí del Deliberante, viene organizando, metiéndole muchísima pila. Vos sabés que es muy difícil construir y es tan fácil destruir, lo estamos viendo cotidianamente. Y sí, Martín nos ha planteado la necesidad de que hagamos nada más que dos obras cada uno y que después cerremos todos cantando algo juntos. Así que como somos tanta gente, como somos tantos grupos, vamos a respetar a rajatabla lo que Martín nos sugiere, que es hacer dos obras, dos canciones cada uno, y después cerraremos todos juntos cantando. Qué lindo. ¿Y se puede saber o es sorpresa el último canto? ¿Cuál es la canción seleccionada? Eso fue una gran discusión que tuvimos, una sana discusión que tuvimos entre los colegas, porque algunos queríamos cantar algo los coros solos, otros queríamos hacer alguna otra cosa, y realmente creo que primó la cordura en este tipo de propuestas, y es poder cantar los coros con la gente que ha venido a escuchar a los coros. Ah, está bueno. Entonces vamos a agarrar una zamba que la sabe todo el mundo, que es la zamba para olvidar. Vamos a agarrar a todos los guitarristas que hayan presentes en la sala, nos vamos a mezclar entre el público y vamos a cantar todos juntos una canción, una zamba. Qué lindo. Bueno, a partir de las 20 horas hoy, entrada libre y gratuita, obviamente, para que se acerquen ahí al Consejo Deliberante. Yo estoy sorprendido, no sabía que había tantos coros aquí en la zona. La verdad que me quedo gratamente sorprendido. Sí, y hay más que no han confirmado su asistencia, grupos de canto colectivo, gente que se junta a cantar, que no necesariamente tiene que hacer voces, ni mucho menos, sino que se junta por el mero placer de cantar. Hay realmente mucha gente cantando, como hay mucha gente haciendo otras cosas, participando. Creo que este tiempo que estamos transitando obliga un poco y hace que nos juntemos a hacer cosas y a manifestar lo que tenemos adentro. Sí, ni hablar. Y va a haber un tercer tiempo, porque lo que tienen de lindo los coros es que siempre terminan de cantar y se van juntos a disfrutar. Ahí me imagino que harán todo ahí haciendo un brindisito. Mira, yo sé que Martín ha encargado 16 corderos que van a estar en el fondo. Entonces vamos a ir. Ah, no. No, mentira. No. Perfecto. Sí. El Deliberante siempre nos agasaja después de estos conciertos, así que supongo que sí, que habrá algo. No lo sé, pero entiendo que sí. Aníbal, muchísimas gracias. Queríamos un poco ir difundiendo esto para que quienes están y están ahí, porque además eso es jueves, por ahí capaz que algunos, sí, era jueves. Así es, jueves hoy, 20 horas, en el Consejo Deliberante, el encuentro de coros, que tiene un nombre que me encantó también, Encanto de las dos orillas. Sí, exactamente. El río canta, por cierto, cada vez que anda el río canta, tratemos de no ensuciarlo mucho, o no ensuciarlo nada, para que el canto no se ensucie, pero ahí estamos.